El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de su radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, unas guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, pero también por los países de Latinoamérica y el Caribe y del mundo. Por supuesto que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gov.es. Yupay Chayni, muchísimas gracias. Les saluda Yumag Ortiz. Todos los días hay que luchar porque ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización. Esto lo dijo el Che Guevara. Quiero iniciar expresando mi solidaridad incondicional para con el pueblo venezolano y su revolución. También felicitar y sentirme orgullosa de las guarmis, de las mujeres esta patria grandes. Ayer la intervención ante la OEA solicitada esta reunión extraordinaria por Venezuela para pedir explicación de todo lo que se ha venido dando y de este tema de diálogo que se planteado por el gobierno venezolano con la oposición para buscar una salida a tanta hostilidad y tanta violencia que se ha estado generando y todo ese proceso de desestabilización con el gobierno bolivariano de Venezuela y con su pueblo. Realmente fue brillante, qué orgullosa, como les decía, una mujer digna realmente que representa la soberanía y las libertades de su pueblo y que por ende nos representa a Latinoamérica y el mundo entero. Muchísimas gracias por ello y que nuestra patria grande debe estar más unida que nunca, que ya no somos los mismos de antes, que nuestras conciencias y nuestros pensamientos han ido traspasando y han ido contagiando ese proceso de libertad y de soberanías y que en contra de todo proceso de injerencia a nuestros países, de injerencias internacionales y que lo único que siempre han buscado son los derechos y los intereses del gobierno del imperialismo norteamericano. También nuestro gran abrazo así fraterno, lo que está pasando en México es grave con los maestros. Hace algunos años pasó la masacre de estos maestros rurales, ¿verdad?, en Ayotzinapa, en México, y ahora con estas manifestaciones que se están dando en México desde hace algunas semanas atrás, ya ha habido algunos muertos, una arremetida del gobierno y de la seguridad de los policías mexicanos. La arremetida realmente es bárbara, es grave. Ahí debería estar la ONU tropando esos temas y no pretender hacer realmente sesiones extraordinarias para tratar el caso de Venezuela con intereses oscuros realmente. Ahí deberían preocuparse, donde tantos derechos son vulnerados diariamente. México lleva 60 años de asesinatos, es grave lo que está pasando y eso nos debe llamar la atención y a la reflexión a todos los seres humanos y sobre todo a nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. Bueno, en la emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con Latinoamérica y el Caribe, con Hermana República de Cuba, a propósito de la realización de la 18ª Asamblea Nacional de la Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba. La misma que se dará a cabo este sábado 25 de junio en la Asamblea Nacional del Ecuador, en el Salón José Mejía Lequerica, de 8 de la mañana a 17 horas, donde participarán diversas delegaciones y organizaciones sociales a nivel nacional que expresarán su incondicional apoyo y solidaridad para con el pueblo cubano y su revolución. Contará de igual manera con la participación del compañero doctor Rafael Dausat, Céspedes, embajador de Cuba en Ecuador, que abordará un tema importante, el restablecimiento de relaciones Cuba y Estados Unidos, su significado político y las amenazas potenciales que aún enfrenta Cuba. En la mencionada asamblea también se contará con la presencia de la delegada del ICAP, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la compañera Jenny Naira Cárdenas Cruz, que ya está en el Ecuador y que ha mantenido varias reuniones de socialización, reflexión con organizaciones sociales y colectivos afines. Y ella participará en la asamblea con una conferencia también muy importante, los resultados y retos de la solidaridad en los actuales momentos. Doy una cordial bienvenida, un saludo fraterno a esta hermana cubana de la patria grande, y agradecerte, mi querida Yenaira Cárdenas, por tu presencia y también por las reflexiones y las lecturas que podamos dar esta tarde. Vamos saludando solo por el momento. Un saludo, mi querida Yenaira. Buenas tardes para todos y todas. Gracias, Yumac, por abrirnos los espacios y los micrófonos de este importante programa Trazos de Identidad. Gracias a todos los amigos que nos escuchan y, bueno, preparados aquí para compartir en los próximos minutos contigo y con toda la audiencia. El gusto es nuestro y el placer también, mi querida amiga y compañera cubana. Asimismo, doy la bienvenida a un gran amigo y de la solidaridad de esta patria grande, al compañero Lenin Reyes, vicepresidente de la Coordinadora. Junto a él conoceremos cuál ha sido el trabajo aceptado de la Coordinadora de Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba. Los objetivos de esta asamblea, la agenda de la misma, la participación de las organizaciones sociales y su lectura sobre los actuales procesos que se viven en Cuba con respecto a las aperturas, a las nuevas relaciones que Cuba, Estados Unidos, y cuál deben ser las acciones actuales de los movimientos de solidaridad. Bienvenido y muchísimas gracias por tu presencia, mi querido Lenin. Muchas gracias, Yumac. También muy complacido de participar contigo en este programa nuevamente. Estamos aquí precisamente para hablar sobre nuestro evento y también obviamente sobre algunos asuntos relacionados con lo que significa hoy la lucha del pueblo cubano, lo que va a enfrentar hoy la revolución cubana en este nuevo escenario que se presenta. Muchísimas gracias. Bueno, iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Viajaremos a la provincia de Imbabura, a esa maravillosa provincia que queda al norte. Y como decíamos ya la semana pasada, y ayer fue justo el día perfecto del fenómeno del sol recto, el Inti Raymi, la fiesta del sol, el agradecimiento a nuestra madre naturaleza, momentos de encuentro, fortaleza y también pedir mejores caminos y unidad para toda nuestra gente y nuestros pueblos. Justamente en toda la provincia del norte, desde Pichincha, lo que es Cantón Pedro Moncayo, lo que es Cantón de Cayambe, Imbabura, Otavalo, todo el mundo está de fiestas por este Inti Raymi. Muchos se conocidas este sincretismo cultural, ¿verdad?, estas festividades también a la llegada de los españoles, como son las fiestas dentro del calendario católico, que se les denomina San Pedro, San Pablo. Pero desde hace algunos años atrás se han venido retomando los nombres de alguna manera originarios en el idioma quichua, como es en los festejos de las fiestas de las cosechas, el Inti Raymi, los festejos del sol. Entonces nos vamos a viajar por la provincia de Imbabura. Como siempre, escucharemos muy buena música en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias, y no se olvide de viajar por el ciberespacio, por la www.caselacultura.gob.es, mi Facebook personal, Yumag Ortiz, el Facebook de la radio, radiodifusora CCE. Saludamos como todos los días, miércoles y jueves, al Daniel Castellanos, al Snoop en la parte técnica y de control. Y usted, por favor, sigue inscribiéndose, por supuesto, para el sorteo de los productos de las conservas Al y Al, conservas caseras que te invita a vivir la magia de la cocina. Ellos van experimentando, creando nuevos productos artesanales con excelentes

a la lucha de los campesinos. Querida Yumac, recibe el saludo de la Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba. Soy Lenin Reyes, el vicepresidente de esta coordinadora, y te felicito por este magnífico programa, Trazos de Nuestra Identidad, con el que estás aportando para la unión de nuestros pueblos. Adelante con esta noble causa. Muy buenas tardes, mi nombre es Indira Nápoles, soy de Cuba y soy la agregada cultural de la Embajada de Cuba acá en Ecuador. Quiero enviar un caluroso saludo a este programa, Trazos de Nuestra Identidad, y otro saludo a Yumac. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Se hizo siempre de todo material, de vías señoriales. Quien no sea capaz de luchar por otros no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo. Esto lo dijo Fidel Castro. Reitero la bienvenida a la compañera Jenny Naira Cárdenas Cruz, delegada del ICAP para Latinoamérica y el Caribe, y también al compañero Lenin Reyes, vicepresidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba. El tema es la 18ª Asamblea Nacional de la Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba. Vamos a iniciar un poco, mi querida Jenny Naira, comentándonos qué es el ICAP. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Yumac. Gracias una vez más por esta oportunidad de compartir contigo, con los oyentes de este programa, Trazos de Nuestra Identidad. En nombre del ICAP, de Cuba, de los compañeros acá presentes, muchas gracias porque sabemos que este programa muchas veces ha abierto sus micrófonos y ha estado a disposición también de la ardua tarea de solidaridad que se realiza en Ecuador y que en definitiva también tú eres vocera de la realidad cubana, no solamente porque tienes la oportunidad y los micrófonos a tu servicio, sino porque también llevas a Cuba en tu corazón. Ah, no, muchísimas gracias, más bien a ti, mi querida Jenny Naira, y más bien qué gusto, qué placer y qué privilegio poder contar con tu valiosa presencia. Ese es nuestro deber. Y bueno, en nombre del ICAP, gracias porque nos das la oportunidad de dar a conocer también la labor de nuestro instituto, que ya lleva 55 años acompañando a la revolución y a nuestro pueblo en todas las causas por las cuales se ha demandado solidaridad. El ICAP surge el 30 de diciembre del año 1960. Puedes ver que es casi que al inicio de la revolución cubana, que triunfó el 1 de enero de 1959. Y una vez más, nuestro comandante no se equivocó y fue uno de los protagonistas de la creación de nuestro instituto, porque muchas personas en el mundo estaban interesados en conocer, en saber cuáles eran las medidas que iba a adoptar y que estaba adoptando ya ese gobierno revolucionario que había triunfado en enero del 59, que era la ley de reforma agraria, qué iban a hacer, cuál era el proyecto que estaba emanando y levantando la revolución desde el 59, y así surge el ICAP, un poco que para tratar de canalizar los intereses de muchas personas en el mundo que se incentivaron y que se entusiasmaron a visitar Cuba, nada más y nada menos que desde finales del 59, principios de los años 60. Y así surgimos y así nos hemos mantenido. Hoy contamos con el respaldo y el apoyo de muchos amigos que históricamente han encontrado en Cuba un referente y que por supuesto nuestro pueblo les agradece muchísimo. Yo siempre digo que Cuba hoy tiene más de 57 años de revolución, ya casi vamos para 58, y no me tiembla la voz en decir que le debemos también mucho a la solidaridad. O sea, nuestro pueblo ha resistido, nuestro pueblo por supuesto, un pueblo abnegado, valeroso, como muchos pueblos de América Latina, pero también yo creo de que la solidaridad nos ha apoyado mucho y nos ha acompañado en nuestras principales batallas. Claro, pero esa solidaridad la ha dado el ejemplo Cuba, y yo creo que ese es lo que ha contagiado realmente Cuba y su revolución, y Fidel Castro, todos esos héroes, y que todavía lo tenemos. Digo que va a cumplir ya 90 años nuestro comandante Fidel Castro. Ese es el ejemplo que ha dado, que a pesar de ese bloque infame, mi querida Jenny Naira, ¿no?, y queridos amigos, más de 50 años este bloque infame, ¿no?, impuesto por Estados Unidos en contra de Cuba, ¿no?, realmente han demostrado fortaleza, valentía, y a pesar de toda esa crisis económica por el bloqueo, esa generosidad que han dado y que siempre están primero con las misiones y las brigadas médicas y educativas en todos los niveles. Entonces yo creo que sí tengo que resaltar, mi querida Jenny Naira, es agradecerle al pueblo cubano, a su revolución, por transmitir y enseñarnos a tener dignidad, y la dignidad, amar a la vida, a entendernos entre latinoamericanos y a unirnos, que esa es nuestra fortaleza. Es gracias al pueblo cubano. No, yo creo, Yumak, que el agradecimiento también es recíproco, porque a veces uno lee y comenta y conversa con los compañeros que tienen, por supuesto, más historia de vida que uno, que está ya en la generación de un poco más joven. Estás joven todavía, me está gustando. Y bueno, uno conversa, por ejemplo, con personas como Pedro Martínez Pires, quien es un ejemplo viviente también de la historia de la solidaridad entre Cuba y Ecuador, y nos habla de Eloy Alfaro, del papel que tuvo, de la carta que le escribió a la reina regente de España solicitándole la independencia de Cuba. Y bueno, más acá, el mismo Benjamín Carrión, Osvaldo Guayasamín, y te comento, por ejemplo, que este año celebramos en el ICAP el 50 aniversario del primer encuentro entre Fidel y Guayasamín, que fue precisamente un 6 de mayo del año 1961 en la sede del ICAP. Yo creo que también la historia del ICAP en este más de medio siglo de andar, de retos, de desafíos, de logros, de vicisitudes y de muchas tareas que nos quedan. Por delante. Yo creo que también la historia de nuestro instituto ha sido escrita por muchos ecuatorianos. En la sede del ICAP, por ejemplo, hace 2 años también el ex canciller ecuatoriano Ricardo Patiño ofreció una conferencia que compartió con los trabajadores del ICAP y de muchas instituciones cubanas sobre el tema de la Chevron. También recuerdo cuando en el año 2012 nuestra zona oriental en Santiago de Cuba fue azotada por un huracán, cómo también estuvieron presentes brigadas de constructores ecuatorianos y qué más podíamos hacer los cubanos cuando el 16 de abril, así que es, estábamos celebrando precisamente el séptimo congreso al partido y que en la costa noroccidental ecuatoriana sucedió lo del desastre que movilizó al mundo, ¿qué más podíamos hacer que también enviar una modesta representación que, según tengo entendido, tuvo una ardua labor durante todo este tiempo que estuvo en nuestra brigada Henry Cid, que recientemente ya partió para La Habana? Yo creo de que este encuentro de solidaridad, además de fomentar y de incentivar esa relación tan, tan hermosa entre Cuba y Ecuador, también va a ser un momento en el que nosotros los cubanos que los vamos a acompañar les vamos a agradecer muchísimo, porque incluso mantener la celebración de este encuentro en momentos tan difíciles, ¿qué más podríamos hacer que decirle por lo menos muchas gracias? No, más bien muchas gracias, y también reiterarle la bienvenida a nuestro estimado compañero Lenin Reyes, vicepresidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba. 18ª asamblea de la coordinadora, tantos años, mi querido Lenin. Un poco cuál ha sido el proceso del desenvolvimiento durante todos estos años y qué es lo, cuál sería la visión en este actual asamblea que se va a realizar este sábado 25 de junio en Asamblea Nacional del Ecuador, mi querido Lenin. Muchas gracias, Yumac. En el mundo, la revolución cubana despertó mucha expectativa porque venía a constituirse en un referente de una vía de construcción de la sociedad de manera distinta y alternativa al capitalismo, pero en América, porque ya había se dado una línea y una brecha en Europa a partir de la Revolución Rusa en 1917 y luego la formación del campo socialista en Europa Oriental. Pero Cuba viene a ser la clarinada al mundo respecto de que existe también esa posibilidad en América, un escenario dominado por el imperialismo estadounidense, que hizo de América prácticamente su territorio, hizo de América su mercado, hizo de América su hacienda propiamente. Entonces, la Revolución Cubana vino a levantar una bandera de un camino diferente. Un camino que empezó educando a su pueblo, sacándole del analfabetismo. La primera tarea, una de las primeras tareas de la Revolución fue educar al pueblo, darle cultura, porque la cultura es la base del entendimiento de los fenómenos de la vida y sin esa base no se puede avanzar. Y sostener procesos como este. Luego vino el problema de garantizar al pueblo salud, de darle garantías de bienestar en muchos campos. El tema de la alimentación. ¿Sabes? La alimentación, trabajo, vivienda, recreación, deporte. Y bueno, empezó un proceso de crecimiento. Y de dignificación. Del ser humano. Principalmente con lo que constituye la esencia de esta otra vía, que es el haber abolido la propiedad privada sobre los medios de producción. Y ese es el tema esencial que determinó la reacción brutal del imperialismo estadounidense, que representa precisamente el lado opuesto, ¿no? La concentración de la propiedad sobre los medios de producción en muy pocas manos, a los cuales enriquece, a los cuales vuelve multimillonarios, mientras la mayoría, los que trabajan, terminan en condiciones paupérrimas, desfavorables, o por lo menos esquilmados, explotados. Entonces, este es el punto neurálgico y esta es la razón principal que hemos entendido en el mundo, las fuerzas progresistas, las fuerzas sociales, las personas inteligentes, las personas nobles, las personas sanas, hemos entendido la trascendencia que tiene esta revolución, porque lo que ha venido a hacer es a mostrarle al mundo que es posible el desarrollo y el progreso sin necesidad de la intervención codiciosa de esas grandes corporaciones transnacionales que están en manos privadas de unos pocos, y que en el caso de lo que ha hecho la revolución cubana, que es una revolución socialista guiada por los ideales del comunismo, es la demostración de que precisamente se puede avanzar de manera muy superior en este otro camino, haciendo que los recursos que genera el trabajo del pueblo se reviertan en beneficio del propio pueblo y no en beneficio de los dueños de los medios de producción, que son una minoría. Esa es la razón del encono del imperialismo estadounidense, de los gobiernos estadounidenses, y esa es la razón de sentirle a Cuba como un peligro, como una amenaza, porque un país de 12 millones, 13 millones de habitantes, ¿qué peligro puede ser para un país que está bordeando los 400 millones de habitantes y que es la primera potencia militar? No es el peligro porque sea una amenaza bélica, sino porque es una amenaza peor, es una amenaza mayor, es la amenaza ideológica, es la amenaza de la conciencia. Entonces para ellos esto es mucho más difícil de combatir que ir con una tropa de soldados y de armas sofisticadas y arrasar con lo que encuentren. Y eso es lo que ha permitido, mi querido Lenin y Jeninaira, de alguna manera extender y que varios países de Latinoamérica, sino decir todos los países de Latinoamérica y el Caribe, de muchos países del mundo, exista esta reciprocidad y esa consecuencia en conjunta para con Cuba y su revolución. Se han creado varios comités de amistad y solidaridad por todo el mundo con esa misma consigna de ejemplo, de lucha y de unidad, y de ir fortaleciendo nuestros procesos que actualmente se viven en algunos países de la región de Latinoamérica y el Caribe, mi querido Len. Así es. Termino mi parte en relación a la que tú preguntabas. Entonces decía yo que esto es lo que motivó que fuerzas de diversa naturaleza, no solamente fuerzas comunistas, por supuesto las fuerzas comunistas en primer lugar en el mundo, pero también fuerzas democráticas de otra tendencia, personalidades progresistas, personalidades de la cultura, organizaciones sociales de diversa raigambre, de diverso origen, vieron con mucha simpatía lo que significaba esta revolución, y obviamente esta simpatía se expresaba a través de actos que buscaban denunciar lo que implicaba esta actitud de Estados Unidos de querer ocultar lo que hace el socialismo a través de un bloqueo. Un bloqueo que empieza por lo informático y cultural, porque lo primero que hace el imperialismo es bloquear la información a través de sus medios y decir lo que ellos quieren de la revolución, porque es una revolución que en los primeros años, en los primeros meses de la revolución, ellos hablaban pues de que los barbudos eran unos comunistas que se comían a los curas, a los niños, y mataban a los curas, y unas cosas bárbaras, cosa que la gente espantada en el mundo, claro, bajo el control que ellos tienen. Por otro lado, tergiversar los temas de Riad y la estocada más grande con la que han pretendido derrotar a esta causa del socialismo, el bloqueo económico, que quiere decir la prohibición al mundo de comerciar con Cuba, para que se asfixie esta revolución, para que el pueblo muerto de hambre, entre comillas, termine insubordinándose contra su gobierno. El capitalismo. Pero obviamente se dieron con la piedra en los dientes, aunque obviamente esto ha significado también para el pueblo cubano un sacrificio inmenso, inmenso, porque al haber un bloqueo y particularmente al haberse derrumbado el escenario de apoyo solidario que tenía Cuba en el campo socialista de Europa Oriental y de la Unión Soviética, esto vino a acentuarse, y esto es lo que motivó en el año 94 que se realizó en La Habana el primer Congreso Mundial de Solidaridad con Cuba, donde participamos también, a orientar la necesidad de coordinar en cada país las acciones de solidaridad para que tengan un poco más de fuerza, para que no estén dispersas entre unas y otras organizaciones, sino que se logre armonizar con todas las tendencias. Y a partir de ese entonces es que se constituyen las coordinadoras nacionales de solidaridad, en donde participan fuerzas de diversa tendencia que simpatizan y ven la necesidad de apoyar de diversas maneras a la causa de la revolución cubana, a la causa de este heroico pueblo que ha tenido que sufrir mucho, batallar durísimo, y obviamente a la causa del Partido Comunista de Cuba, liderado por el gran Fidel, Fidel Castro, ¿no? Con el ejemplo del Che, y bueno, con la participación de verdaderas eminencias intelectuales y morales en esa plana de dirigentes que tiene la revolución cubana, el Estado cubano y el Partido Comunista de Cuba, que son personalidades de primera línea, que son las que han desarrollado todo su aporte para que esta revolución pueda mantenerse y pueda seguir erguida, muy digna, muy altiva y todavía muy peligrosa para el imperialismo, que eso para nosotros es satisfactorio. Por supuesto. En el momento en que deje de ser peligrosa para el imperialismo, quiere decir que la revolución ha fracasado, ¿no? Entonces, ahora lo que nos interesa, y es lo que vamos a discutir en nuestra Asamblea Nacional, es ver la nueva estrategia que el imperialismo ha planteado. Porque una vez que ya ha visto que no puede seguir con esta infame práctica del ahogamiento asedio, económico, ¿no? Así es. De este sitio, de este asedio que ha tendido contra Cuba, busca cambiar de táctica para lograr la misma estrategia. La estrategia de ellos es derrumbar la revolución. Claro. No lo pudieron a través de la asfixia económica. Entonces ahora han cambiado de orientación. Porque quien terminó aislado en el mundo, particularmente en América, no fue Cuba. Porque la simpatía, la fuerza inmensa que tiene esta revolución, claro, ha generado tanta simpatía que más bien el que ha terminado aislado y el que ha terminado repudiado ampliamente es el imperialismo estadounidense. Entonces, precisamente por eso es que ellos han visto la necesidad de cambiar de táctica y ahora las condiciones deben enfrentarse. Y por eso uno de los objetivos de esta asamblea es eso, ¿no? Ver las nuevas visiones y un poco cómo activar el proceso, ser más activo y mucho más funcional los lazos de solidaridad. Por supuesto, lo que pretendemos ahora es orientar las nuevas tareas de la solidaridad. Por algunas personas pueden creer, dicen vulgarmente hablando, ¿no? Ya están hechas las relaciones, ya han restablecido las relaciones, no, entonces ya no hay ninguna. Está muy bien, Cuba se ha salvado. Va a hacerse capitalista. Hay que explicar muy bien todo esto, ¿no? Claro, porque justamente, mi querida Yanaira, si bien es cierto, está extenso en el mundo. ¿En cuántos países hay comités de solidaridad? Existen alrededor de 1.954 organizaciones de solidaridad con Cuba en 153 países del mundo. Eso ratifica una vez más lo que dice Lenin, claro, así es, que en su afán de dejarnos aislados, desprotegidos y supuestamente sin amigos, han sido los otros los que han quedado aislados, sin amigos y repudiados totalmente. Yo hace unos días veía una entrevista que le hacían a la presidenta del ICAP, una periodista venezolana, y muy sutilmente le decía, bueno, ¿Cuba qué tiene? ¿Más amigos o enemigos? Y yo coincido con lo que respondía la presidenta del ICAP. Evidentemente, cada vez son más nuestros amigos y, por supuesto, nuestros enemigos cada vez son muchos menos. Yo creo de que este encuentro de solidaridad tiene, además de que se realiza en un momento sumamente importante para Cuba, se realiza en un momento importante también para nuestra región. Yo siempre digo de que la solidaridad con Cuba es, por supuesto, directamente proporcional a la solidaridad con Ecuador, con Bolivia, con Venezuela, con Puerto Rico, con Palestina, con los saharauis y todo lo que huela a progresismo y todo lo que sea una causa justa en el mundo. Hay un intento por banalizar la solidaridad con Cuba. Bueno, si ya Cuba tiene relaciones con los Estados Unidos, ya el bloqueo no le queda nada, si es que en algunos compañeros que piensan otra de las tácticas, ¿no? Que ya no existen, entonces bueno, ya la solidaridad se desmoviliza. Todo lo contrario, compañeros, una lectura simplificada y totalmente errónea. Cuba, por supuesto, que continúa necesitando solidaridad. América Latina continúa necesitando que seamos más solidarios, más unidos y que nos integremos mucho más. ¿Por qué Cuba necesita solidaridad? Primero, porque muchas de las principales causas continúan. O sea, la lucha por la liberación de los cinco desbordó y fue el centro del accionar de muchos grupos de solidaridad en la última etapa. Pero, por ejemplo, continúa el bloqueo. Aunque Cuba y los Estados Unidos están inmersos en un proceso de normalización supuesta de relaciones entre ambos países, que en primer lugar también es evidencia de que se han quedado aislados, que reconocieron el fracaso de esa política, que no lograron su objetivo final, que es destruir a la revolución y sumir al pueblo cubano en lo que era antes del año 1959, que éramos prácticamente el prostíbulo y el patio trasero de los Estados Unidos. El caballero privado de los gringos. Exactamente. Y por supuesto que a nosotros nos place mucho de que el presidente Obama haya tomado esa decisión, que es, por supuesto, la más justa, la más sana, y que lo haya hecho en primer lugar con la dirección histórica de la revolución, con los hombres y las mujeres, compañeros, y en Cuba se ha derramado mucha sangre para lograr lo que hemos llegado hasta hoy. Y ni con relaciones entre Cuba, si con relaciones no vamos a caer en su juego, sin relaciones mucho menos. O sea, las relaciones nos abren determinadas puertas, se han avanzado, por ejemplo, en algunos temas referentes al medio ambiente y referente a otras cuestiones sensibles. pero el deber del movimiento de solidaridad con Cuba en la actual etapa continúa siendo movilizarse en función de cuatro objetivos fundamentales: el bloqueo, la devolución por la base naval del territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo, la denuncia a todas las acciones subversivas contra Cuba, que en definitiva también son acciones subversivas contra Ecuador, Venezuela, Bolivia y todo lo que sea proceso de cambio y revolución, y también la eliminación de los programas radiales y televisivos que violan por demás los convenios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. A veces yo digo que es preferible que no hablen de Cuba, porque cuando hablan es para decir cualquier mentira, cualquier injuria. Y así como tú dices, porque también la complicidad de los medios de comunicación internacionales, que también son unas transnacionales del imperio, no, tantos años que han distorsionado la verdad sobre Cuba y lo seguirán haciendo, por supuesto que sí, así como lo hacen con nuestros países. Miren con Venezuela, que hablábamos justamente ayer en una reunión tan agradable, tan importante, tan emotiva ahí con Ginaira, con la Casa de los Pueblos el día de ayer, con los integrantes de la Casa de los Pueblos. Entonces va mucho más allá de lo que aparenta ser. Entonces estas grandes transnacionales que dan toda esa distorsión de la información, por ahí van a seguir generando esta desinformación malintencionada, ¿no? Con el fin justamente de que se vayan desarticulando todos los procesos que puedan haber de solidaridad o de desarrollo incluso en estas mismas apertura y de relaciones con Estados Unidos. Bueno, yo creo de que este evento va a sentar una pausa importante. Y tú justamente vas a dar una conferencia muy importante, que es los resultados y los retos de la solidaridad en los actuales momentos. Se van a tocar dos temas importantes en plenaria, por decirlo de alguna forma. Ya tú comentabas al principio una que tiene que ver con el proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que el gobierno cubano siempre ha dicho que no pueden haber relaciones normales mientras no se elimine el bloqueo, mientras continúen las campañas mediáticas, mientras continúen ocupando ilegalmente el territorio de la base naval en Guantánamo y mientras continúen, por supuesto, las emisiones radiales y televisivas que tergiversan totalmente la realidad cubana. No habrán relaciones normales entre Cuba y los Estados Unidos mientras no se resuelvan esos cuatro aspectos que son fundamentales. También hay una idea malintencionada, diría yo, de decir, bueno, en Cuba los cambios, ya hay relaciones con Estados Unidos, se ha perdido el socialismo, se está perdiendo el rumbo, nada más alejado de la esencia y de la verdad. Nosotros los cubanos estamos convencidos de que solo el socialismo es capaz de continuar y de preservar las conquistas que durante estos 57 años hemos logrado en salud, en educación, en cultura, en deporte. La resistencia, 57 años no dieron su brazo a torcer, mucho menos en actualidad, pero también esa distorsión, mi querida Jenny, Naira, de alguna manera también dicen, bueno, ¿cómo está esa juventud consciente? ¿Seguirán con el proceso revolucionario? Bueno, un ejemplo de eso fue justamente esta gran asamblea del Partido Comunista, uh-huh, donde activamente participó la juventud, uh-huh, y los jóvenes cubanos. Coméntanos un poco al respecto. No, yo estaba comentándote que hay una idea de tratar también de tergiversar, bueno, ya los cubanos, el socialismo, nada más lejos del socialismo y el rumbo se ha perdido, nada más lejos de la verdad. Nosotros recientemente concluimos el 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba, que es la continuidad de un 6º Congreso que se celebró en el año 2011. ¿Y ahí qué hicimos? Ya en el 6º Congreso estábamos abocados en un proceso de actualización de nuestro modelo económico. Ojo, que es en función de lograr la irreversibilidad de nuestro socialismo y de enfocar de fortalecer nuestras condiciones en función de lograr y de mantener un socialismo próspero y sostenible. Todo lo que estamos haciendo en Cuba es en función de lograr eso, socialismo, más socialismo, próspero y sostenible. Como dice Raúl, todo, sin prisa pero sin pausa. Son más de 50 años de bloqueo y también al pueblo. Solamente por darte un detalle, en el proceso de discusión de los lineamientos del 6º Congreso del Partido, que es el documento que, por decirlo de alguna forma, es la guía, la metodología de nuestra sociedad, del rumbo que queremos, de las cosas que hay que arreglar. No somos un sistema perfecto, no hay ninguna obra humana que sea perfecta. Pero yo sí creo de que somos una alternativa viable y que somos una alternativa viable y estamos en función y aferrados a la idea de que un mundo mejor es posible. Y compartimos todo lo que tenemos, como decimos en Cuba, damos lo que tenemos, no lo que nos sobra. Así es, pero En ese proceso de discusión de los lineamientos que arroja una claridad meridiana a lo que queremos hacer en función de mantener nuestro socialismo y de fortificarlo mucho más, participaron alrededor de 8 millones de cubanos y se realizaron más de 167,000 asambleas de discusión y de debate con los jóvenes, con las mujeres, en los centros de trabajo, en las cuadras, en los CDR, con las federaciones de mujeres cubanas. Imagínese usted que el Partido Comunista de Cuba tiene como 600,000 militantes, somos como 600,000 militantes en todo el país, y participaron 8 millones de cubanos. O sea que fue un proceso de participación, de emitir criterios y preocupaciones que son justas. Pero es lógico que Cuba también se dedique a actualizar y a temperar nuestro socialismo en función de las actuales coyunturas, del bloqueo, de la crisis, del cambio climático que nos afecta y de algunos errores que también internamente hemos cometido. Es lógico y es una obra humana, pero yo creo de que aunque son muchos los desafíos, también son muchos los logros que ha tenido la revolución, y yo creo que uno de los principales logros es que aún convoca y aún une, y yo creo que precisamente eso es lo que ha logrado que se haya mantenido este movimiento de solidaridad con Cuba, que no podemos permitir, no podemos permitir que se desmovilice, porque todavía hay muchas tareas y muchas funciones que cumplir, no solamente porque Cuba necesita solidaridad, que de hecho la necesita, pero nosotros creemos de que este espacio de confluencia de amigos de Cuba también es un espacio de debate ideológico en función de aportar y de apoyar a todos los procesos progresistas de América Latina. Y con todo ese proceso de injerencia que estamos, que quiere la derecha reiniciar de nuevo dentro de nuestros procesos progresistas que nos ha costado durante 10 años casi en la Revolución Ciudadana, en el caso de Venezuela 17 años y así sucesivamente. Hemos cambiado, mi querido Lenin Reyes, hemos cambiado el pensamiento y tenemos una conciencia mucho más digna. Como siempre digo, a pesar de nuestros errores y virtudes, son nuestros procesos a los cuales hay que defender, y que esta patria grande no solo sea una utopía de criterios, sino una realidad, porque es una realidad y tenemos que irla realmente reafirmando y fortaleciendo. Vamos a hacer un pequeño corte musical, mi querido Daniel Castellanos, y nos vamos con Carlos Puebla, y nos vamos con la canción Y en eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito. Y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, por aquí dos bandoleros, asolaban al país y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la el pueblo que en su desgracia se acabará de morir y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Consulado móvil de la Embajada de Bolivia en Cuenca del 24 al 26 de junio. La Embajada de Bolivia en Ecuador comunica a los ciudadanos bolivianos residentes en la ciudad de Cuenca y otras localidades que brindará atención consular. Viernes 24 de junio de 14 a 18 horas y domingo 25 de junio de 9 a 13 horas. Más información en www.embajadadebolivia.es. Semana de la Identidad Saharaui. Invitados a participar en la ceremonia de inauguración. Encuentro de amistad y solidaridad con la causa saharaui. E inauguración de la muestra fotográfica Exiliadas en la Arena de Lucas Blanco. Viernes 17 de junio, de 3 de la tarde a 18 horas en el Salón José Mejía de la Asamblea Nacional. Muestra de cine de Sahara Occidental. Viernes 17 y sábado 18 de junio, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 19 horas. Seminario y paneles, geopolítica y poder corporativo en África noroccidental, caso saharaui. Martes 21 de junio, de 5 a 8 de la noche, Instituto de Altos Estudios Nacionales. Conversatorio, el referéndum en el Sahara Occidental y los derechos humanos, miércoles 22 de junio, 5 de la tarde. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Exhibición de un cortometraje sobre la cultura e identidad saharaui. Viernes 24 de junio, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Universidad Católica del Ecuador. Les esperamos. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, ya estamos casi finalizando este último bloque de su programa Trazos de Nuestra Identidad, y el tema que hemos tratado, conversado en esta tarde con dos grandes amigos como la compañera Yenenaira Cárdenas Cruz, delegada del ICAP para Latinoamérica y el Caribe, con el compañero Lenin Reyes, vicepresidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad y de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Cubano. Justamente este sábado, como les habíamos mencionado, 25, desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional del Ecuador, se va a realizar la 18ª Asamblea Nacional, justamente de la Coordinadora. Va a haber un programa extenso, dos ponencias muy importantes como preámbulo de esta asamblea, como es de la intervención del embajador de Cuba, Rafael Dausat, y nuestra compañera Jenny Anaira del ICAP de Cuba. Mi querido, van varias delegaciones. ¿Cuántas delegaciones de partes del país vienen, mi querido Lenin? Bueno, esta es la Asamblea Nacional. Cada dos años celebramos una especie de congreso, cada dos años, que se realiza, en el que participan, por un lado, las organizaciones provinciales de la coordinadora, que se llaman coordinadoras provinciales. Están en casi todas las provincias del país. Están en casi todas las provincias del país, sí. Es decir, vienen delegaciones de las diferentes provincias del país, y también adicionalmente participan organizaciones sindicales, organizaciones de trabajadores, organizaciones juveniles, de estudiantes, de mujeres, que se adhieren a la causa de apoyar la revolución cubana y al pueblo cubano. Entonces, con ellos calculamos que vamos a tener más de 350 delegados del país y de las organizaciones en la asamblea de este día sábado 25 de junio, que se va a llevar adelante en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional, lo que era el ex Salón del Senado, que se le llamaba, Entonces, ahí vamos a concentrarnos, invitamos a la ciudadanía que desee participar, que lo haga, pues está abierta, está abierto, las puertas a quienes así lo deseen hacer. Y además de las intervenciones a manera de conferencias magistrales que van a dar el embajador de Cuba, el compañero Rafael Dausá, y la compañera Jenny Naira Cárdenas, que es la delegada del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, van a haber mesas de trabajo, tres mesas de trabajo. ¿Con qué temáticas? En la primera mesa se va a tratar las necesidades de la solidaridad con Cuba ante los embates del bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos, el mantenimiento ilegal de la base de Guantánamo y las campañas mediáticas y subversivas contra la Revolución Cubana. Esto va a tratar la mesa número uno. La mesa número dos va a tratar sobre la solidaridad y la integración como estrategias para enfrentar los ataques a los procesos progresistas en la región latinoamericana. Y la mesa número tres va a tratar sobre los retos y prioridades del movimiento de solidaridad con Cuba en la actual coyuntura. Estos son los tres campos que se van a tratar, luego de lo cual pues se sacarán conclusiones, resoluciones que serán aprobadas en la sesión plenaria, luego de lo cual se procederá a elegir a la nueva directiva. Eso me iba a decir, ya que ustedes terminaron felicitándoles, mi querido periodo, ¿sí? Lenin, a la María Augusta Calle y a ti que han estado ahí dentro de la cabeza de durante cuántos años, mi querido. Bueno, esta directiva se reeligió en Montecristi. ¿Viste? Y hemos participado al frente 4 años ya. Y ahora obviamente se va a renovar la directiva y hay un trabajo de consenso para elegir a la nueva directiva. Mi querida Lenin, muchísimas gracias. ¿Y cuál sería el mensaje, mi querida Jenny Naira Cárdenas Cruz, delegada del ICAP, para esta asamblea? Y que bueno, vos trabajas justamente, estás a cargo justamente de llevar estos lazos y este trabajo en conjunto a través del ICAP con Perú, Bolivia y Ecuador, ¿verdad? Con la parte andina. Excelente, muchísimas gracias y felicitaciones por ese trabajo tan comprometido que tiene el ICAP y querida tú, mi querida Jenny Naira. Un poco, ¿cuál sería el mensaje final para todos estos seres humanos que amamos la vida y que defendemos la dignidad de los seres humanos, mi querida, y que somos parte de estos grupos de solidaridad? Bueno, Yumak, yo creo de que el primer mensaje que como cubana le podemos ofrecer es reiterar nuestro agradecimiento a todas y todos ustedes, de amigos de Ecuador, amigas ecuatorianas, y a todos los aquellos que llevan a Cuba en su corazón. Agradecerles por habernos concedido este espacio en tu programa Trazos de Nuestra Identidad, y decirles que bueno, los esperamos en la asamblea y que cuenten con el ICAP, que cuenten con Cuba, que nunca los vamos a defraudar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dijuyayá y Latinoamérica. Y como siempre digo y manifiesto, mi querida Jenny Naira, que la Unión Latinoamericana y Caribeña se fortalezca y seamos un solo corazón, un shuk shunguya, un solo pensamiento, un shuk yuyaya, una sola mano, shuk maquilla, y una sola voz, shuk shimilla, para tener un correcto pensar, sentir y actuar. Y como decía nuestro comandante Fidel Castro, los medios de información masiva, el monopolio de muchos recursos técnicos y los cuantiosos fondos destinados a engañar y embrutecer a las masas constituyen sin duda obstáculos considerables, pero no invencibles, queridos amigos. Nacimos en un país libre que nos legaron nuestros padres, y primero se hundirá la isla en el mar antes de que consintamos en ser esclavos de nadie. Fidel Castro. Palabras sabias. Muchísimas gracias, mi querido Daniel Castellanos, muchísimas gracias a mis invitados, y que pues bueno, nos volveremos a encontrar en un encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y medio diverso, y también con Latinoamérica y el Caribe y el mundo entero. Calla Cama, chao, chao, muchísimas gracias.